Arranca este contraataque cuando son las 5 de la tarde en punto. Esto es un programa grabado, pero recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y reafirmó nuestro proyecto y plan de la patria un 8 de diciembre. También sale gracias a un comandante en jefe invicto que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Y si te queda duda de que esta emisora no es chavista, castrocomunista y, bueno, bolivarianista, cámbiate de dial. Sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ellas, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo, donde está Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Luigi Nobrache, Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol y todas las parrandas de gente que conformamos y apoyamos como equipos a estas coordinaciones de Alba Ciudad. Bueno, también es importante referirnos y dar un espacio de participación a todas estas personas que quieren formar parte del contraataque y de Alba Ciudad. Pueden escribirnos al 0426-639-6959, 0426-639-6959, también en las redes sociales, @contraataque963. Bueno, hoy viernes de pura salsa, vamos a estar haciendo ya la pachanga, porque bueno, diciembre es un mes de celebración, de paz, de armonía, de estar con la familia y recordando a todas esas personas que estuvieron en algún momento con nosotros, pero sí estando en nuestro recuerdo, cuando la mayoría de las personas no muere, jamás se nos va. Bueno, también estamos en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook, en Contraataque Pendiente, y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y ahí pueden, bueno, visitar algunas de las noticias que se van generando en esta semana. Hoy estamos relajados, vamos a hacer tenemos algunas noticias positivas y bien interesantes para compartir con ustedes, pero antes de esto, vamos a mandarles un saludo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten, RPM, Radio Misión, y bueno, que están en Carora, en Táchira, en Portuguesa, y todas esas emisoras que se quieran sumar a la guerrilla comunicacional. Bueno, Alba Ciudad y en principio Contraataque está a la disposición y al servicio de todas ellas. Bueno, tenemos noticias positivas, por supuesto, positivas, porque en principio uno de los más logros vamos a estar desarrollando y compartiendo con ustedes que ya el satélite Tupac está en órbita. Es una enorme emoción para el pueblo boliviano. Así que bueno, Bolivia tiene su satélite Tupac, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo cuáles fueron los detalles del lanzamiento y cómo se consigue el Estado boliviano con esta excelente noticia. También por acá vamos a compartir con todas y todos, conozca todos los detalles del acuerdo que firma hoy el gobierno venezolano con Bollywood. Así que ahí viendo en cuanto a nuestra cinematografía, nuestros guionistas, cómo nos va a repercutir estos nuevos acuerdos, pero también haciendo honor a nuestra Navidad, a los aguinaldos y a los espacios de recreación, directamente desde la página web www.albaciudad96.org, que también, por cierto, nos pueden sintonizar, escuchar, retransmitir de ahí y, por supuesto, descargar todos los programas que se generan acá en la parrilla, más todos los temas musicales, por supuesto, nacionales, que no cobran payola, te los puedes descargar de esta, de este dial y, más que todo, de la dirección web www.albaciudad.org. Así que no pierdas más tiempo y, bueno, ten tu radio particular. Bueno, esa misma página nos tiene por acá Alba Ciudad, que nos recuerda la reinauguración del Teatro Alameda en San Agustín. Bueno, Distrito Capital se ha convertido en un espacio absoluto de cultura, de revolución, de expresión y de rescate de todas nuestras esquinas que habían sido olvidadas por gobiernos anteriores, haciendo de Caracas un completo bulevar. Poco a poco, vamos a ir consolidando y haciendo nuestros espacios más sabrosos, sacando a la gente, por supuesto, de los centros comerciales y llevándolas al Boulevard Panteón, al Mausoleo, a la esquina de Pajarito, a la Plaza Bolívar, a la Plaza El Venezolano, a la Plaza Diego Ibarra, a todas estas plazas, al Boulevard de Catia, que bueno, que han sido espacios que poco a poco se han ido recuperando y que son bien importantes para mantener nuestro mes y todos los meses del año en armonía, en paz y con niños jugando por todas partes. Y bueno, el espacio para la recreación sea un espacio de motivación y de hacer muchas cosas positivas, nada de ocio. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Este es Contraataque de la Guerrilla Mediática de la Casa. Y quien está con ustedes en sintonía ahorita es Irosba Michino y los va a estar atormentando. Pero ahora ya regresamos con la Guerrilla Mediática en la Casa. Como ven de llorar, yo sería capaz de cantar así sin parar. Como ven de sufrir, yo sería capaz de cantar así sin parar. Quiero verte feliz. Continuamos en este Contraataque, la Guerrilla Mediática en la Casa. Y bueno, tenemos algunas noticias. Seguimos con algunas noticias. Recuerda comunicarte con nosotros al 0426-639-6959. Y también puedes el día lunes, a partir del día lunes, comunicarte en cabina al 0212-562-7949 para alguna denuncia, para dar el feliz año, para dar la Navidad, para leer tu carta al Niño Jesús, lo que tú quieras compartir con toda Caracas y bueno, y con el mundo entero vía web, puedes hacerlo por lo menos en el espacio de Contraataque. Tenemos una sección que bueno, está dedicada para la salud pública de Venezuela, donde bueno, descargamos las informaciones más relevantes de la mesa de las tres patas, mejor conocida como la mesa de la moto. Nos vamos a nuestra sección, Mesa de Locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. El universal, el insólito mundo de la oposición, aun cuando los partidos de Acción Democrática, de Comité de Organización Política Electoral Independiente, mejor conocida como COPEI, y Movimiento al Socialismo Más y Un Nuevo Tiempo, sumaron 44 alcaldías, un total del 58% de los partidos de oposición, porque bueno, ellos sumaron, estos tres partidos sumaron 44 de las 75 que ganó la derecha en las elecciones locales del pasado 8 de diciembre, bueno, en las que el chavismo arrasó con 255 de las 335 municipios. Y bueno, las empresas de comunicación utilizan exclusivamente las organizaciones políticas minoritarias como Primero Justicia, Voluntad Popular, para exaltar sus posiciones fascistas de desconocimiento del gobierno constitucional al pueblo que respalda mayoritariamente. Primero Justicia ha presentado por los medios de comunicación el principal partido de oposición que alcanzó solo 6 alcaldías, equivalente al 8% de las obtenidas por la llamada MUD. Sin embargo, sus voceros gozan de una desproporcional cobertura en la pantalla, ¿no? Ya que no vemos ninguna otra. Bueno, luego de este encuentro del diálogo nacional convocado por el mismísimo presidente Maduro y que no se resalta de esa forma, sino que pareciera que se lo estuviesen pidiendo otros personajes, la oposición pide diálogo sincero a Nicolás Maduro. Alcaldes pidieron a Maduro cese de gobiernos paralelos. Son los titulares que este jueves pasado decoraron las primeras planas de los diarios El Universal, El Nazi, Onal y seguidos de notas de prensa en los que no se refleja el principal promotor del encuentro con la derecha, fue el presidente mismo, quien recibió el respeto y reconocimiento de la mayoría de los asistentes. Detalle obviado, obviadísimo diría yo, también por los ambos medios de comunicación estos que bueno creen en la imparcialidad, la objetividad y en la promoción, ¿no? En una importante cita en el Palacio de Miraflores, Maduro conversó con 68 alcaldes de la oposición y los gobernadores de Lara, Amazonas, Henry Falcón y Liborio Guarulla, respectivamente, a quienes recordó que era imperativo el respeto a Constitución y cumplimiento del Plan de la Patria, convertido recientemente en ley de la República por la Asamblea Nacional, que no es capricho. Por otra parte, la mismísima Evelyn Trejo dice, lo he dicho y lo reitero, quiero trabajar de manera mancomunada con los 3 niveles de gobierno, porque usted y yo tenemos el mismo punto de coincidencia, que es solucionarle los problemas a la gente. Esto también fue obviado por algunos medios de comunicación de forma muy, digamos, no poco productiva. Esta es de Un Nuevo Tiempo, por supuesto. Y bueno, a la que se sumaron a estas expresiones, entre otros, como en los alcaldes del municipio Rivas Dávila del estado Mérida, Julio Rosales, Acción Democrática, y en municipios San Rafael de Onoto, de Portuguesa, Edgar José y Miranda de Copey. Bueno, desde esta trinchera, cuenten conmigo, manifestó Julio Rosales, quien expresó su emoción por el contacto directo con el jefe de estado. Por su parte, Edgar José de Miranda le obsequió un presente dado por una niña de la localidad al primer mandatario y le dio un abrazo como símbolo ante el mundo de la democracia y el respeto de las ideologías. Estos puntos de encuentro y voluntad mutua de trabajo conjunto fueron silenciados por los medios privados, porque, bueno, tal como lo hacemos al escoger los partidos de derecha que responden a su discurso, de esta reunión fueron enaltecidas las declaraciones repetitivas de la tesis mediática del caos, tales como las del alcalde del municipio Sucre de Miranda, por el partido Primero Justicia. ¡Ay, qué detalle! Carlos Oscariz, quien, bueno, en su intervención pidió no hablar de los problemas locales. Un alcalde no pide hablar de problemas locales, sino de la división del país. O sea, ellos siguen con la tesis que 255 es menor que 75. Esta misma línea hablaron los alcaldes del Partido Voluntad Popular, de Latillo Miranda, David Smolaski, San Cristóbal Táchira, Daniel Ceballos, donde, bueno, estos dos, Smolaski repitió el machacado discurso de que el país no hay libertad de expresión. Esto lo dijo en una reunión transmitida en vivo, sin interrupciones, por el canal de televisión y por las emisoras de radio del Estado venezolano. Ceballos, por su parte, rechazó el Plan de la Patria y hasta acusó al presidente Maduro de promover la xenofobia contra los colombianos. Qué absurdo, ¿no? Esta acusación fue rebatida por el jefe de Estado, por supuesto, quien le recordó que ha sido la derecha venezolana la que ha promovido la xenofobia con el vecino país y que la revolución bolivariana ha fortalecido las reuniones y las relaciones con la comunidad colombiana basada en la hermandad histórica entre ambas naciones. Esto se les olvida, pero es que todo esto hay que reiterárselo una y otra vez. Ahora yo digo, xenofobia. Bueno, el mismo presidente también le recordó, imagino que esta fue la misma de la que ellos acusaron al mismo presidente de haber nacido en Colombia y lo mantienen todavía. Y les dice por acá que amor el amor que le tenemos por Colombia y por los colombianos es un amor profundo. Hubiese estado orgulloso de haber nacido en Cúcuta, en Bogotá. Nací en Caracas y bastante anticolombianismo que se ha propagado y se sigue propagando de manera irresponsable, expresó el presidente Nicolás Maduro Moros como respuesta a estas declaraciones absurdas. Daniel Ceballos, lejos de aportar en un encuentro nacional de alcaldes con el mandatario nacional, ellos, bueno, llegan su show, porque es un show grabado, preparado con guiones y demás, eso lo tenemos ya bien claro. Ante ello, también el presidente sentenció que es una ley de la República respecto al plan de ustedes a nivel municipal, pero exijo respeto al plan de desarrollo nacional, económico y social, porque es el plan rector de la República. Bueno, postúlese usted, le dice presidente de la República, y cuando sea presidente proponga un plan para la patria y que se lo apruebe por la Asamblea Nacional. En lo que ofrece y referente al plan de la patria, Maduro ratificó su exigencia al respeto a su investidura como jefe de Estado y al plan nacional ejecutivo respaldado por el pueblo venezolano en las últimas contiendas electorales. Una vez más, es un empeño de ser principal factor político de la derecha venezolana el tratamiento de los medios privados y evidencia su desfase y falta de coherencia con la realidad política y social de Venezuela. De hace 15 años hablando de otro país, de lo que presentan, que es un país destrozado y al que ponen como remedio una salida fascista. No, porque esa es la única solución que da la derecha ante todas sus quejas, salida del gobierno. Y no precisamente por la vía democrática, sino muy fachamente. Nos vamos a un corte. Esta fue nuestra sección y espacio dedicado a la realidad de la mesa de tres patas, mejor conocida como la MUD. Y bueno, también nuestro convenio con el Ministerio Popular para la Salud, para que mucha gente drene. Nos vamos un corte y ya regresamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Hola, soy Badaraco del colectivo La Cantera. Y envío un saludo afectuoso lleno de acordes bolivarianos, notas socialistas y canciones de revolución a través de esta señal Alba Ciudad 96.3 FM, vitrina maravillosa antipayola y de apertura cultural para el pueblo. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Regresamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, ya nos fuimos, pero bueno, también este viernes está dedicando pura salsa. Y como estos temas de salsa son bien largos, nuestra intervención va a ser bien corta. Tenemos por acá alguna información, y es importantísimo dada la misión Nevado, porque bueno, el mismísimo Jorge Rodríguez prometió que la misión Nevado va para encima en su nueva gestión. Solo esperamos con ansias, porque bueno, el único gobierno nacional que está haciendo aportes reales hacia el tema ambiental es el gobierno de Vargas. Así que todas las alcaldías, gobernaciones y por supuesto el gobierno nacional, o sea, desde presidencia, se asuma realmente, pero con hechos, el apoyo real a la misión Nevado es una cosa increíble. Todos y todas la estamos esperando. Y la conexión de esta misión con lo social, con lo humano, con el socialismo. Bueno, así que la misión Nevado sigue activa. Hay muchos refugios todavía, personas que por voluntad propia puesto su grano de arena, en la cual Alba Ciudad también brinda un espacio y bueno, y sus trabajadores y trabajadoras también son voluntarios, por lo menos la de Escalandeta Activa de la Misión de Nevado, de sus diferentes tentáculos, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía quizás no se ha visto la cara, pero se ha dado un aporte importante. Y aquí Alba Ciudad tenemos a esta compañera, que bueno, es aquí como nuestra punta de lanza en, como Alba Ciudad, y aporte a la Misión Nevado. Y bueno, igual el Contraataque y diversos programas se ponen a la orden para, bueno, publicar información y ser una ventana de replique para que todo esto sea conocido y ver cómo ahí canalizar las diferentes propuestas que tiene el pueblo de Venezuela. Bueno, nos vamos. Esto fue Contraataque. Quien los estuvo atormentando fue Irosba Michinó. Y bueno, los va a seguir atormentando el día lunes, porque todavía no nos vamos. Nosotros aquí estamos más fuertes que nadie. Posiblemente pasemos 24 también con ustedes, ¿por qué no? Nos vamos. Recuerda que, como todas las tardes, te recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Esto es Contraataque, guerrilla mediática en la casa. ¡Chao! Homenaje al señor Héctor Lavoe.